Berger fue un músico muy reconocido en su tiempo y sus conocimientos sobre música y teoría de la música hicieron que contara con algunas de las grandes promesas entre sus alumnos, como fueron Beethoven y Johann Hummel. De Albrecht Berger vamos a pasar a escuchar su partita para flauta, violonchelo. Thank you. El Zaz Trío, ahí estaban, en este tema, compuesto por uno de sus componentes, el contrabajista Baldo Martínez, tema bien original, además, como todo lo que escribe Baldo, por cierto. Y el tema se titula En crudo y está dedicado a nuestro amigo Javier Gallego, que se ha trasladado con su carne cruda a otro punto del dial. Y bueno, un tema grabado el 3 de diciembre de 2012, mucho swing ahí en los estudios Infinity de nuestros amigos, los Balseda. Y ahí estábamos con bueno, la introducción hecha por la batería de Carlos González, que hace como siempre un trabajo además con mucho swing, el bajo de Baldo y luego entra el barítono, ¿sí? El barítono de Marcelo Peralta, que es el que se encarga del primer solo para dejar a Baldo luego hacer, bueno, pues... diabluras, auténticas diabluras con el arco, un solo de contrabajo con arco, para luego volver Marcelo, y además en plan rugiente, absolutamente rugiente con el barítono, ahí se desmelena Marcelo antes de volver al tema. En crudo, de Baldo Martínez, Zaz Trío. Y ahora traemos a un saxo tenor que he conocido hace, pues no sé, un par de semanas o tres, en Murcia. Yo no conocía a Pachi Valverde y la verdad es que me quedé muy, muy sorprendido también de escuchar un saxo tenor de este calibre. Hombre, ha estudiado no solamente en buenos conservatorios por aquí, no sé si en la SMUC, no me acuerdo muy bien cómo me dijo, pero sé que estudió también en Ámsterdam, en Holanda, en el conservatorio ahí de Ámsterdam, y precisamente este disco que me ha pasado él mismo está grabado el 13 de octubre de 2010, no, perdón, 13 de septiembre de 2010, en Ámsterdam, con una serie de amigos, que son Owen Hart Jr., que toca la batería, o sea, compañeros de él, o que conoció allí en el conservatorio, Mattia Magatelli toca el contrabajo, el pianista es David Bergman, hay un guitarrista, se llama Johannes Radianto, y Pachi está al saxo tenor y soprano. Así que volvemos a dar la formación. Pachi Valverde, atentos a su nombre y no lo olvidéis. Saxofones. Luego, David Bergman al piano, Johannes Radianto a la guitarra, Mattia Magatelli al contrabajo y Owen Hart Jr. a la batería. El tema escogido, bueno, en el repertorio hay composiciones de él, hemos escogido sobre todo una versión muy bonita de un tema que a mí me encanta, de Wayne Shorter, que es también uno de los saxofonistas que le gusta a Pachi, un tema que se llama Black Nile, el Nilo Negro, de Wayne Shorter. Y bueno, ahí vamos, y ya veréis qué rítmica también tiene aquí Pachi Valverde. Black Nile.